Ni cuesta allí con sus 60 y pico de glorias, de madrugadas sin sueño, de pie erguido sobre su especie, esa especie de hombres que no se publica, que transcurren inéditos en la capa definitiva de un país que se alzan a diario contra lo que falta, calladamente, como quien sabe que la palabra no vale sin el brazo dispuesto que la respalde. Y el alma dispuesta a reventar.